Bien. Salimos de una con la columna, nuestra primera columna, que es desempleo y salud mental. Y nos acompaña en una entrevista Patricio Godoy Ponce. Que bueno, si se quiere presentar él o lo presentamos aquí nosotros, como vos guste. Hola. Patricio. ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo por un tema sensible que tiene que ver con el desempleo. Bueno, ahí ustedes ya me presentaron, además yo soy psicólogo, soy profesor responsable en la cátedra de Psicología del Trabajo, y bueno, y otro tipo de actividades que tienen que ver con la red de asistencia a víctimas de violencia laboral y demás, cuestiones que están muy vinculados al ámbito de lo laboral. Sí, Patricio, nosotros estábamos pensando en cómo ha ido aumentando esta tasa de desempleo en Argentina particularmente. Hemos visto algunas cifras que marcan que el primer trimestre del año 2024 del 5,7 pasó al 7,7, o sea, aumentó en 2 puntos. Y bueno, todas estas implicancias que tiene el desempleo en la salud mental de las personas, o sea, vos podrías más o menos hacer referencia a esta situación que afecta a la salud mental de los argentinos. Sí, a ver, yo arrancaría por una idea primero, que tiene que ver con lo que uno podría llamar como trabajo, ¿no? En el sentido de que nuestras actividades laborales, para todos nosotros las personas que estamos en el campo del trabajo, y para cualquier ciudadano que tiene algún tipo de empleo, siempre, digamos, el trabajo tiene una connotación fundamental en la vida de las personas. No solamente porque tienen, es como una actividad que nos permite, digamos, nuestra subsistencia, o por lo menos tratar de satisfacer determinadas necesidades básicas, sino que también tiene una injerencia en nuestra subjetividad, tiene una injerencia el trabajo también en lo que tiene que ver con las cuestiones afectivas, porque nos vinculamos de alguna manera con el trabajo, con las personas que conforman el ámbito de los lugares donde nosotros ejercemos nuestras actividades. Por lo tanto, la actividad, digamos, laboral no es solamente un aspecto más de la vida de la persona, sino que tiene una importancia significativa porque en definitiva es una centralidad de la vida social. La vida social se organiza en torno al trabajo, entre otros aspectos, ¿no? Pero el trabajo, digamos, sigue teniendo un valor para cada uno de nosotros, un valor, un sentido, un significado. Entonces, a partir de ahí, uno puede entender o tratar de comprender, de alguna manera, cuál es la significancia que o la relación existe entre el no tener un trabajo o un empleo, ¿no? Y cuál puede ser el impacto sobre la salud mental, como bien vos mencionabas, Fabiana, en las personas que quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad. Y la relación es absolutamente directa también. Porque si nosotros pensamos en esta lógica de que el trabajo es importante para las personas, por lo que comenté anteriormente, obviamente que va a tener un impacto no solamente en los aspectos psicológicos y emocionales, sino que también se puede trasladar a los aspectos más de tipo físico, como consecuencias físicas, pero también en el ámbito de la vida social. Entonces, es muy complejo cuando una persona pierde esta posibilidad, porque empiezan a aparecer con el correr del tiempo, y más aún si la situación de desempleo se prolonga, ¿no? Empiezan a aparecer algunas sintomatologías que son comunes y que ya se han investigado a nivel mundial, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y vos podés hacer alguna diferenciación a quiénes afectaría más esta situación, sea hombres, a mujeres, cómo? Mira, a ver, por las características de nuestra sociedad, uno tendría que mirarlo también, quizás acá incorporó otro tema, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. No, generalmente los varones hemos sido los que hemos estado, digamos, en el campo más público, y lo que en realidad hemos estado desarrollando actividades más visibles que el trabajo de las mujeres, el trabajo no reconocido de las mujeres. Uh-huh. ¿no? Entonces, en este sentido, y cómo se ha ido estructurando nuestra sociedad, generalmente han sido los varones los que han tenido mayor posibilidad de acceso al mundo del trabajo, o por lo menos al mundo del trabajo socialmente reconocido, ¿no? El que está fuera del hogar. Y en este sentido, digamos, hay estudios que muestran que algunas organizaciones, cuando necesitan despedir personas, generalmente son las mujeres las que primero salen del ámbito del trabajo, e inclusive también son los varones jóvenes los que son más excluidos del ámbito de lo laboral. Y esto tiene una lógica, porque en realidad las mujeres en este sentido tienen una multiplicidad de tareas, y entre esas también el trabajo doméstico. Entonces, por eso, en ese sentido, digamos, las mujeres han sido primeramente desplazadas cuando entramos en una situación de crisis y las organizaciones necesitan despedir personas, generalmente se dan más en las mujeres que los varones. No tengo ahora los datos estadísticos, pero sí uno, digamos, ha sido como una constante histórica, digamos. Y en esto que vos decías, en la implicancia, digamos, me estaba recordando recién, las implicancias que tienen que ver con la salud mental, si uno toma la idea, digamos, del concepto de salud, estamos hablando de aspectos psicológicos, aspectos físicos, pero también estamos hablando de aspectos sociales y también espirituales. Sí. Entonces, esta implicancia, ¿no?, de entrar en una situación de desempleo, generalmente aparece, primero que nada, un estado de incertidumbre, ¿no? Lo primero que nos sucede a las personas cuando entramos en una situación de desempleo es un estado de incertidumbre. Aparece el miedo, ¿no?, como una emoción, justamente por esta incertidumbre de qué pasa acá en más. Y aparece también un sentimiento de inseguridad que está dado por las condiciones socioeconómicas y políticas que se dan en un contexto social, porque cuando yo quedo en una situación de desempleo, en este caso, digamos, si uno pone nuestro contexto nacional en una situación de crisis como la que estamos atravesando, a veces no vemos muchas perspectivas a futuro de poder encontrar un trabajo de manera rápida. Entonces, las personas progresivamente van entrando en distintas etapas, ya sea ansiedad, depresión y, en los casos más extremos, el suicidio. Entonces, no es solamente me quedé sin trabajo y bueno, y veo qué hago. Es cómo me afecta a mí, en mi aspecto emocional, en mi vida familiar, porque esto también se traslada al ámbito de la familia, al núcleo primario. ¿No? Y también hay algunas investigaciones que nos hablan de el aumento de la agresividad o de la violencia dentro del núcleo familiar. Porque estar en una situación de desempleo, entramos también en una situación de estrés. Y hay procesos de cambios en el estado anímico, pero también en el cambios a nivel comportamental. Y las violencias a veces pueden aparecer asociadas a la situación de desempleo de alguno de los integrantes de la familia. Y volviendo a tu pregunta, generalmente son las mujeres y los jóvenes los que se ven más vulnerados frente a una situación de desempleo. No solamente por acceder a un trabajo, sino que cuando se pierde ese trabajo. Ahí me hiciste pensar, Patricio, con este tema del, bueno, cómo pensar ahora el tema del desempleo cuando, bueno, el gobierno nacional como que se jacta y de decir, en este mes hemos despedido a 30.000 personas. Y esto de jactarse de los despidos como si fuera algo de limpieza del trabajador. Sin tener en cuenta todo esto que estás diciendo, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental. Cómo eso empeora también a la sociedad, de alguna forma. Una cadena. Totalmente. No sé si nos podemos pensar juntos en esa línea de que el gobierno se jacte de decir, bueno, hoy despedí, dejé en la calle, qué sé yo, 25.000 personas. Mira, acá las lecturas pueden ser de distintas miradas, pero si uno piensa, digamos, desde la lógica que planteó el gobierno y quien hoy preside el país, Milei habló de un achicamiento del Estado y habló también de una de la inexistencia de un Estado que regule la vida de los sujetos que somos ciudadanos dentro de un contexto social. Entonces, ya partiendo de esa lógica, o no, o desde esa mirada, la destrucción del Estado implica este achicamiento, ¿no? Tiene como consecuencia este achicamiento, este intento, pero también tiene una lógica desde su mirada, basada fundamentalmente desde una perspectiva financiera, económica, para responder a ciertos sectores nacionales, pero también internacionales, para dar cuenta de un supuesto ordenamiento en la economía nacional. Pero eso no se puede hacer si no hay consecuencias. Y las consecuencias las están pagando en este momento los trabajadores, porque como bien decía Fabiana recién, el aumento, digamos, de la tasa de desempleo, que aumentó a 7.7% de la población económicamente activa, esto implica gran cantidad de personas que van quedando fuera del mercado laboral. Entonces, también hay que pensarlo, digamos, desde ese lugar, porque también se instalan discursos a nivel social. ¿Qué es lo que se instala cuando dice, bueno, vamos a achicar el Estado? Entonces, ¿qué es lo que piensa y qué es lo que te transmiten desde esta lógica? Bueno, vamos a echar a los ñoquis, vamos a echar a la gente que fue contratada de manera irregular, los amigos, y una serie de estigmatizaciones de personas que están en un lugar y en un puesto de trabajo. Por ejemplo, yo les doy el caso, porque tenía contacto con ellos, de lo que era antes el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se había creado la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, ¿sí? Que actuaba a nivel nacional. Bueno, esa oficina se destruyó y esas personas quedaron sin empleo. ¿Qué pasó con el INADI? ¿Qué pasó con la Secretaría de la Mujer, por ejemplo? Entonces, a lo que voy es, cuando uno habla desde una política, tiene que pensar el tema de las políticas públicas. Porque cuando uno habla desde el Estado y está generando políticas públicas, está pensando en el bien común más que en el beneficio que puede llegar a traer un recorte, un achicamiento, sin importar las consecuencias que esto traiga, ¿sí? Para satisfacer las demandas de otros. En este caso sería las demandas de los organismos financieros con los cuales estamos endeudados. Entonces es muy complejo y a mí me parece que es muy perjudicial a nivel social que nosotros hablemos tan rápidamente cuando se habla de los ñoquis, de los sectores que no deberían haber estado creados. Se ha despedido gente de CONICET, que son científicos, no hay becas para estas personas que están investigando y que son los que después nosotros como sociedad nos beneficiamos de los avances científicos, por ejemplo. Entonces es un poco complejo, ¿no? Poder entrar en este análisis, porque uno lo tiene que mirar de distintos lugares. Una cosa tiene que ver con, bueno, eliminar las cuestiones que tienen que ver con la corrupción, pero que no tienen que ver con situaciones que hacen a destruir lo que el Estado necesita para garantizar los derechos de las personas que vivimos en un país. ¿Entiende? Entonces, me parece que lamentablemente estas medidas políticas que se están implementando, yo creo que va a ser de manera progresiva, porque todos los días nos vamos encontrando con que cierran las pymes, los negocios, uno por ahí camina por el centro y ve cada vez más negocios cerrados, ¿no? Y eso implica también desempleo, y eso implica incertidumbre, eso implica miedo, porque en definitiva, bueno, si yo me quedo sin esto, ¿a dónde voy a parar o dónde busco? Muchos te hablan, pues, a ver, ¿qué pasa con los emprendedores? Bueno, no todo el mundo es emprendedor, ¿no? Algún presidente por ahí nos mandó a hacer a todos que hiciéramos cervezas artesanales, me acuerdo, ¿no? Pero bueno. Claro. Patricio, esto de que vos hablabas primero de la importancia, el rol central que tiene el trabajo en la vida de las personas, ¿se podríamos decir de que el trabajo es un factor protector, digamos? Por ejemplo, en mi caso, yo pienso, mis buenos compañeros de trabajo, cómo me hacen el aguante y cómo a veces termino construyendo amistad con compañeros de trabajo. ¿Puede ser de que el tener empleo sea un factor protector? Sí. Perdón. Sí, ¿en qué sentido? A ver, el trabajo como, como una categoría de análisis, porque hay que diferenciar el trabajo de lo que es el empleo. Sí. El empleo tiene que ver con la relación contractual. Sí. ¿Sí? Pero el trabajo tiene que ver con una actividad humana. ¿Sí? Y tiene que ver con una construcción social. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo ha tenido como distintas connotaciones a nivel histórico en el sentido y en el significado del trabajo. La palabra trabajo viene de, del latín, que significa tripalium, ¿no? Y tripalium era un instrumento de tortura. Entonces el trabajo estuvo muy asociado a un sacrificio, a una tortura y demás. Esto cambió, digamos, con el correr del tiempo y de los siglos. Aquí voy con esto, que el trabajo tiene como una relación diádica, si se quiere, en el cual en un extremo nos podemos encontrar con un trabajo como un aspecto positivo, un trabajo saludable, pero también el trabajo nos puede llevar a la enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Yo mencionaba recién las situaciones de violencia en los ámbitos de trabajo, la sobrecarga de trabajo, la falta de un buen líder dentro de las organizaciones, la falta de comunicación. Todos esos son factores negativos que nos pueden llevar a las personas a enfermarnos dentro del lugar de trabajo. Pero también el trabajo tiene esta posibilidad de que nosotros como sujetos sociales podamos generar, podamos implementar estrategias, innovación, creatividad. Entonces, cuando uno dice el trabajo no es solamente que yo pongo mi fuerza de trabajo, sino que el trabajo siempre es con otros y para otros. Por lo tanto, el trabajo debería ser una actividad que me posibilite desplegar mis potencialidades, ¿no? También reforzar mis relaciones y mis vínculos interpersonales. El trabajo siempre debería ser colectivo, ¿no? Entonces uno, obviamente, si vos tenés un buen ambiente de trabajo, con un salario que te dignifique, con un empleo, es decir, con una relación contractual, ¿no? Donde vos sepas quién es tu jefe, que vos tenés vacaciones, que tenés, tenés tu aguinaldo, tenés tu obra social, ¿no? Eso también genera a las personas mayor nivel de estabilidad, mayor estabilidad emocional. Y más aún, si como aditivo tenés un equipo de trabajo que colabora con vos, como vos decís, que me hacen el aguante, que me escuchan, porque en realidad el trabajo también tiene que ver con esas cosas. Yo les pongo el ejemplo a ustedes. Ustedes ahora están trabajando, y no desde que empezaron con el programa, seguramente hicieron otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no tenían que ver con la tarea específica del trabajo, pero a lo mejor se prepararon el mate como me lo preparé yo. ¿Sí? Claro, sí. Y eso no tiene que ver con el trabajo, pero tiene que ver con la calidad de ese trabajo. Uh-huh. Cuando yo me estoy en contacto con mi colega, con mi compañera de trabajo, y le cuento, mira, che, hoy no tuve un buen día, eso también tiene que ver con la vida del trabajo, ¿no? Porque el trabajo siempre es con otros. Entonces, en este sentido que vos decías, Fabiana, que el apoyo social es fundamental dentro del trabajo, eso es ineludible. Y yo creo que poder incluso, digamos, abordar las problemáticas y lo que nos sucede dentro de los ambientes laborales y poderlo trabajar de manera colectiva, de manera solidaria, porque eso es otra de las cuestiones que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo, bajo una lógica neoliberal, donde nos han llevado al individualismo, a la competitividad, poder recuperar esos lazos solidarios con el otro siempre es un buen indicio, una buena base para generar mejores ambientes de trabajo. Y por lo tanto, si generamos mejores ambientes de trabajo, estamos hablando de salud mental, de salud laboral, de calidad de vida laboral, etcétera. Todo esto que decís me hace pensar en, bueno, esto que después de la pandemia empezaron muchos los trabajos virtuales, ¿no? Donde no aparece el otro, el cuerpo, el equipo, la colaboración, sino que somos todos como máquinas digitales que ni siquiera nos vemos la cara y estamos trabajando juntos. Sí, soy Carolina, perdón, no me presenté. Hola, Carolina. Digamos, como la diferencia o a dónde nos quieren llevar, ¿no? Sí, mira, en realidad yo creo que... Bueno, el tema de la pandemia fue una cuestión muy particular, obviamente. No estábamos acostumbrados a tener una pandemia como la que tuvimos, afortunadamente digo, lo cual implicó un cierre, digamos, de nuestra vida social, porque trabajamos dentro de casa, y tuvimos que aprender rápidamente a utilizar herramientas de trabajo que quizás las conocíamos, pero no era nuestra habitualidad. Y esto, fíjate vos también, me salgo un poco quizás de la cuestión del trabajo y del desempleo y demás, pero tuvo mucha implicancia en los jóvenes el tema de la virtualidad. Particularmente trabajo también en una escuela secundaria y vimos muchas situaciones que tenían que ver con depresión, ataques de pánico, ansiedad, se nos morían familiares. Todo este contexto, digamos, también con una implicancia en la vida de las personas. Y obviamente, volviendo al tema del trabajo, empiezan a cambiar nuestras formas tradicionales de empleo. Y el hecho de cambiar nuestras formas tradicionales de empleo implica que nosotros como trabajadores también tenemos que hacer un cambio en nuestra habitualidad y aprender nuevas herramientas y utilizar otro tipo de conocimientos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hoy en día estas formas de organización del trabajo, mediadas por la tecnología, la informática, la automatización y la robotización, y hoy en día podemos hablar de la inteligencia artificial, están invadiendo, digamos, nuestros, no solamente nuestra vida social, sino que también nuestros ámbitos de trabajo. Entonces, lo que antes era poner nuestra fuerza física, nuestro cuerpo, hoy en día se nos hacen otro tipo de demandas que tienen que ver con demandas más de tipo cognitiva, más de tipo psicológica, ¿no? Entonces uno escucha permanentemente hablar, bueno, necesitamos trabajadores proactivos, ¿no? Necesitamos trabajadores que trabajen en equipo, necesitamos trabajadores que se pongan la camiseta de la empresa. Entonces ya no solamente hay demandas de naturaleza física, sino que hay demandas de naturaleza psicosociales y psicoemocionales puestas en juego, ¿no? Y eso también trae un desgaste mayor en un contexto donde pareciera ser que la tecnología va ganando terreno y tenemos que empezar a adecuar con respecto a la utilización de las nuevas tecnologías. Entonces, y hay todo un debate, digamos, si la tecnología va a reemplazar o no la mano de obra, la mano de la fuerza de trabajo, digamos, de los trabajadores. Y eso cambiaría también el escenario, digamos, de los ambientes de trabajo. Y eso también tiene que ver con la salud mental. Totalmente. Porque el otro día, no, el otro día estaba mirando justamente un video de... hoy en día la inteligencia artificial está muy inserta en determinado tipo de organizaciones. Uh-huh. Y las formas de control que tienen algunas organizaciones con sus trabajadores es a través de, por ejemplo, sistemas de gestión. Entonces una inteligencia artificial genera una forma de cómo gestionar los recursos humanos, que hoy en día hablan de los colaboradores, bueno, entre comillas, es fuerza de trabajo, somos trabajadores. Entonces, ¿cómo los controlaban? Con cámaras, ¿viste? Iban registrando tu rostro. Iban calculando también si con el si vos movías el mouse, si vos te movías de un lugar a otro, si tenías que atender clientes, o si estabas toda la mañana muy estático. Entonces, estas formas que se van introduciendo dentro de las organizaciones que tienen que ver con formas de control hacia la fuerza de trabajo, sobre los trabajadores, también tienen injerencia en nuestra salud mental. Totalmente. Sí. ¿No? Además, implica también un desgaste mental, postural, de encierro, uh-huh, ¿no? Por ahí pensaba, ¿estos avances tecnológicos están para mejorar la calidad de trabajo o para explotar mejor al trabajador? Y esa es la gran pregunta, me parece, ¿no? Uh-huh. porque también tiene su lado bueno. Si lo pensamos, no sé, en la ciudad me acuerdo que se pensaba mucho, bueno, ahora no salgo a trabajar, no tengo que utilizar un medio de transporte, eso, bueno, beneficia a la a que no haya tanta contaminación. Se pensaba así al principio, pero bueno, después empezaron a aparecer otras cuestiones como estas que estás nombrando, que de control, que no están buenas. Sí, el tema es complejo porque también algunas empresas, cuando estábamos en pandemia, que les otorgaban algunas herramientas de trabajo, como una computadora y demás, tenían el control de cuánto tiempo movías el mouse, ¿no? Y eso te permitía, si vos, a la empresa, poder determinar si vos estabas activo en tu casa, ¿no? Entonces, y una de las dificultades que también se generó y se empezó a plantear es si yo podía, como sujeto, poder establecer el límite entre la vida familiar y la vida laboral. Claro. Y a veces, y a mí me pasó como docente, se desdibujó, digamos, mi vida familiar, mi vida laboral, porque yo trabajaba en el comedor de mi casa permanentemente, mucho más horas de las que yo debería trabajar. Entonces eso también llegó un momento de un desgaste físico, en esto que vos decías, cuestiones posturales, estar permanentemente trabajando con el mouse, estar muchas horas en una silla. Lo único bueno es que se generó una ley de protección sobre el teletrabajo, que ahora la quieren vetar. Entonces, es un tema complicado de cómo la tecnología nos invade, y también es complicado porque también hace referencia a que hoy en día se están requiriendo nuevas competencias, es decir, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas destrezas para poder enfrentar estas nuevas formas de trabajo y de organizaciones laborales, porque de lo contrario vos quedás al margen. Y si quedás al margen, sos una persona más vulnerable y más proclive a llegar a una situación de desempleo. Patricio, ¿qué tal? Te saluda Jorge, un ex estudiante, qué lindo escucharte. Te quería hacer una consulta en relación un poco a lo que hablábamos de las tecnologías. El creador de ChatGPT, la gente de OpenUI, está estimando que la inteligencia artificial en los próximos años va a generar de 300 a 400 millones de pérdidas de trabajo en el mundo, de pérdida de puestos de trabajo. Por lo tanto, el desempleo va a ser masivo y ya hay millonarios siniestros como Bill Gates, Elon Musk, que están hablando de esta renta universal. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo lo estás pensando vos? Digo, esto del salario, no sería un salario, sería una renta universal. Bueno, a ver, vuelvo al principio. Volver al principio de decir cómo yo me voy a sentir como sujeto, porque el trabajo tiene una característica, digamos, y que es que me da mi identidad como sujeto laboral. Entonces, cuando uno dice, ¿usted quién es? Y yo soy Patricio Godoy Ponce, soy psicólogo, soy docente, soy investigador, soy esto, ¿no? Entonces eso me da una identidad. El tema de las tecnologías, yo les decía anteriormente, siempre fue un punto de debate histórico, y esto hablo desde la Revolución Industrial hasta nuestra época, porque siempre se ha planteado la teoría de que la tecnología va a reemplazar la mano del hombre. Pero también existe la teoría que justamente aquellos trabajadores y trabajadoras que van quedando excluidos en los ámbitos de trabajo por la tecnología, se van a ir generando otros espacios asociados al desarrollo tecnológico. Por lo tanto, esta mano de obra va a poder ser absorbida en determinado tipo de sectores menos calificados. Lo cierto es que seguramente con el avance tecnológico y de la ciencia van a quedar ciertos baches. Va a haber que hacerse un cuestionamiento de hasta dónde la tecnología y sobre todo el tema de la inteligencia artificial puede llegar a tener injerencia en nuestra vida laboral sin que eso implique vulnerar derechos de los trabajadores, porque yo les decía, bueno, la inteligencia artificial generó o genera programas de gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a que permanentemente tenga cámaras que estén controlando mi rostro y mi cuerpo, y si muevo la mano, si me traslado a algún lugar, si estoy atendiendo y demás. Eso no es vulnerar mi derecho como trabajador, lo cual no implica que yo pueda cumplir adecuadamente mi trabajo. Uh-huh. ¿Cuánto es posible que la inteligencia artificial reemplace al hombre en cuanto a lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? A la intuición, por ejemplo, que son elementos que permanentemente estamos utilizando dentro del trabajo, aunque no nos demos cuenta. Entonces, en este sentido, creo que nos queda como mucho debate y nos queda también pensar qué es lo que va a ser regulable, porque no nos debemos olvidar que acá siempre hay intereses. Y Amazon, por ejemplo, ya ha reemplazado, no recuerdo bien, pero no sé si vos lo dijiste recién, Jorge, la cantidad de trabajadores que dejó desempleado porque ahora tienen robot, está absolutamente automatizado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con ese grupo de personas, no? Sí. ¿Tienen posibilidades de otros empleos y de qué calificación? Bueno, y más aún en la Argentina lo que tiene de bueno es que tiene muy buena mano de obra calificada. Lo lamentable es que permanentemente estamos en situaciones de crisis, por lo cual muchos trabajadores calificados, científicos y demás se nos van, lamentablemente, porque no encuentran espacios de desarrollo acá en nuestro país. Pero nosotros como país nos tenemos que empezar a cuestionar qué va a pasar con la inteligencia artificial o con las nuevas plataformas o con la automatización para resguardar esos puestos de trabajo si es que se ven amenazados. Entonces, y esto está en debate todavía. Bueno. Patricio, una última cuestión, digamos. De esta estadística que decía del 5,7 al 7,7, quienes tienen trabajo están con este temor permanente de perder el trabajo, ¿no? Y hasta qué punto aceptar malas condiciones de trabajo. Y en este sentido, sabemos que estás organizando una diplomatura, estás referida a lo que es la violencia laboral. ¿Nos puedes comentar un poquito de esa diplomatura? Sí, cómo no. Es cierto lo que vos decís, y te tomo esto último. Durante la última década, digamos, los índices de desempleo disminuyeron en Argentina y quedamos casi en un dígito. Lo que aumentó fue el subempleo, es decir, la gran cantidad de personas no registradas que trabajan en negro o subempleadas. Entonces, eso ha marcado, digamos, una brecha. ¿Y por qué hago este señalamiento? Porque en función de lo que vos decís, son trabajadores que cumplen una actividad, probablemente en algún tipo de organización laboral, no siempre registrados, pero al estar en una situación de mayor vulnerabilidad, genera también ciertos miedos, cierta incertidumbre y demás. Y en relación a lo que vos me preguntabas, por eso hago esta relación, una de las formas de control y de disciplinamiento que algunas organizaciones utilizan como forma cotidiana dentro de las empresas tiene que ver con las situaciones de violencia y no intervenir sobre las situaciones de violencia, ¿no? Porque generalmente las personas que están más vulnerables dentro de una organización, aquellas que están contratadas, aquellas que están en negro, son las primeras que generalmente no reaccionan o no toman partidas solidarias con un compañero que está siendo violentado por el miedo también a perder su trabajo. Entonces la forma de control y de disciplinamiento a veces se da por formas incorrectas de relacionarse con el personal a través de acciones que generan conflictos, malos tratos, discriminación y demás. Y eso se tolera y a veces se naturaliza. Entonces, en este sentido, digamos, nosotros hemos tenido muchas demandas de distintos trabajadores de diferentes sectores productivos, porque las situaciones de violencia se han empezado como a incrementar. Entonces, a partir de esto, decidimos este año, con un equipo, digamos, de docentes, proponer a la facultad donde nosotros pertenecemos, que es la Facultad de Psicología, una diplomatura de extensión que se llama Intervención en Situaciones de Violencia Laboral, dirigido, digamos, al público en general, a toda persona que esté en una situación de trabajo, docentes, no docentes, el sector de salud, que es un sector que nos preocupa mucho, pues sabemos que hay mucha violencia ahí, sector de la administración pública y demás. Y estamos invitando, porque empieza mañana jueves, 1 de agosto, a esta diplomatura de extensión, que tiene una carga horaria de 120 horas, es semipresencial, se cursa una vez por semana, y con otras actividades después que son no presenciales. Vamos a tener 6 módulos para abordar específicamente estas problemáticas de las violencias, lo digo en plural, de las violencias en contexto de trabajo, que tiene que ver, primero que nada, analizar cuáles son los factores organizacionales que constituyen, digamos, de alguna manera el caldo de cultivo para que se generen las situaciones de conflicto y de violencia. Después vamos a trabajar específicamente el tema del conflicto, los conflictos laborales, cómo intervenir, cuándo es factible aplicar herramientas como la mediación o la conciliación, para ir avanzándonos ya a situaciones más complejas que tienen que ver con la violencia en sí mismo. Una de ellas es la violencia psicológica, o conocida como mobbing. Vamos a hablar sobre el acoso sexual, laboral y el tema de la discriminación. Y posteriormente vamos a trabajar los 2 últimos módulos, lo que tiene que ver con la legislación a nivel nacional, provincial e internacional, que sirven como herramientas, digamos, del derecho, que protegen a los y las trabajadoras y trabajadores. Y también vamos a cerrar finalmente con un módulo que tiene que ver, bueno, ¿qué hacemos frente a las situaciones de conflicto y de violencia? ¿Cuáles podrían ser estrategias de intervención y de prevención, tanto para los trabajadores como para las entidades gremiales y demás, y para las organizaciones, por supuesto? Esa es una propuesta que estamos lanzando ahora. Vamos a trabajar durante 2 meses, todos los jueves, y bueno, tiene un pequeño arancel de inscripción y unas pequeñas cuotas. Bueno, gracias, Patricio, ha sido muy muy buena la entrevista, muy, o sea, excelente. Seguimos aprendiendo, sí, muchas de vos. Gracias.